esos momentos no puedo atenderte. Pero si quieres, llámame más tarde. Vale, un besito. Que ya me lo sé. Que estás ocupada y no lo puedes coger. Te vi por ahí de juerga otra vez, rodeada de ninis que te quieren comer. Siempre la misma historia, seguimos prisioneros de esta torpe noria. ¿Por qué sigue pasando? Si nadie da más de lo que yo estoy dando. Tú dices que no, pero ¿qué estás hablando? Ojalá que el tiempo te lo deje claro. ¿Por qué sigue pasando? Tú viendo el final, yo recién empezando. Va pasando el tiempo y sigo sin entender por qué. Hicimos todo mal y me tocó pagar. Verte llorando por alguien más. Amigos, solo amigos, así lo decidimos. Pero no es lo que sentimos. Se notan como me miras, me ves y suspiras. Y no lo digo yo, lo dicen tus amigas y en tu chapón escribiendo. Adrenalina, qué rápido pasarían los días si fueras mía, así sería, pero no. ¿Por qué sigue pasando? Si nadie da más de lo que yo estoy dando. Tú dices que no, pero ¿qué estás hablando? Ojalá que el tiempo te lo deje claro. ¿Por qué sigue pasando? Tú viendo el final, yo recién empezando. Va pasando el tiempo. Ya lo vi, me lo dijo una aurora. Nuestra noria es esa del diario de Noa. ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué sigue pasando? Va pasando el tiempo y ya lo empiezo a entender.